1080 kHz, la frecuencia de Radio La Tacunga, una radio que quiere a su pueblo y trabaja por su superación.